historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Viñera Bachelet. Pero detrás,